Entonces, cuando nos enteramos de la problemática que existía en la presa Madín, y al estar nosotros como sexta sección de Lomas Verdes con problemas de suministro de agua y que se van a acrecentar si no hacemos nada, entonces decidimos como sociedad organizada emprender acciones sociales y acciones legales, porque no pueden ir tienen que ir de la mano, ¿no? No nos podemos quedar en la lamentación sin hacer nada. Entonces, por eso es que esta pequeña marcha fue para poder que la Asamblea General me dé la representación para poder emprender la demanda colectiva.